Ya dijo. Vamos, compadre, saludando al ingeniero Celo, que está haciendo hasta lo imposible porque esta cosa funcione, compadre. Pero ya ves, haber estado toda la tarde la banda, la quimicheña. Vámonos, compadre, con esa rola que están solicitando. Ese tema se llama... ¿Cómo se llama, compadre? ¡Ah! ¡Sonidito! ¡Ah, ya sé, compadre! ¡Eso dice... 1, 2, 3, 4! Se acabó, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pues no, esto sigue. ¡Hechicero! Baila como Juana la Cubana. Claro, claro, claro. ¿Qué creen? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué creen? 1, 2, 3, 4. Quiero ver a todo el mundo bailando. Hasta los que están sentados y sentadas. Ándale, desde sus lugares. Hechiceros, vamos de la música. Y ustedes en el ambiente, claro. Gracias, gracias. Eso, eso, eso. Ahí quedamos con este tema, el sonidito, y desde luego, pues... ¿Qué creen? Compadre, pues oscurecimos un poquito... ¡Un, dos, tres! No, ya se acabó, compadre. Oscurecimos un poquito por acá el escenario para que puedan apreciar la videoproyección con las fotos del recuerdo, pues, de este pequeñín en su celebración del bautizo. Y pues, los que no pudieron ir a la iglesia, mira, compadre, allá en Tuxpan se celebró la ceremonia de bautismo. Así es, bueno, pues vamos a continuar con más ambiente musical. Desde luego saludando, pues, por allá a los compas de la barra. Ahí les encargamos, compadre, que también acá hace calor. Vámonos, pues, compadre, con esto que dice de la siguiente manera. ¡Vámonos! ¡Suena! ¡Hechiceros contigo esta noche!